Paloma, tú y yo vamos a ir mañana al concierto de Shakira. ¿En serio? ¡Qué bien! Me encanta Shakira. ¡Qué suerte! Oye, ¿por qué no vienes con nosotras? Gracias, pero no puedo. Mañana voy a ver a Carmen de Bizet. ¿Carmen? ¿La ópera Carmen de Bizet? No conoces a Carmen. Es mi cantante favorita. Su música es una mezcla de flamenco y jazz con ritmos latinos. Ajá, flamenco fusión. ¡Qué interesante! Yo odio el flamenco. A mí me gusta bastante el flamenco, pero prefiero un tipo de música más moderna. Uy, ya son las 11. ¿Qué tal si tomamos un café antes de la reunión? Vale, de acuerdo. ¿Venís con nosotras? Sí, voy. Yo no, muchas gracias. Ya he desayunado. Entonces, Rocío, tú y Paloma vais a hacer el reportaje sobre el Festival Rock in Rio. Y mañana es el concierto de Shakira. Miquel, tú y Luis vais a grabarlo. Mañana también hay que ir a la actuación de Carmen de Bizet para el reportaje sobre flamenco fusión. Siento llegar tarde. Vale. Continúo. Pues, Sergio y Mario, vosotros vais a ver a Carmen. ¿Carmen? A mí me encanta Carmen. Yo quiero hacer el reportaje sobre Carmen. ¿Ah, sí? ¿Te gusta más que Shakira? Sí, me interesa más Carmen que Shakira. Bueno, ¿y tú, Sergio, qué prefieres, Carmen o Shakira? Es difícil, no sé. Bueno, a mí me gusta más la música pop, pero... Pues ya está. Sergio con Miquel y Luis con Mario. Oye, Luis... ¿A ti te gusta el flamenco? Porque... ¿El flamenco? No mucho, es una música interesante, pero prefiero la música clásica. Oye, quedamos después de los conciertos para tomar algo, ¿no? Sí, quedamos. Nos tienes que contar qué tal Carmen. Vale, quedamos en el café central a las 12, ¿de acuerdo? Bueno, me voy que tengo prisa. Hasta mañana. ¡Qué emoción! ¡Qué horror! Chicos, ¿qué tal Carmen? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado. Ha sido increíble. ¿Verdad, Luis? Sí, increíble.